Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna disponible para todas las radios comunitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de... No fue un 0-0 aburrido, sino que tuvo llegadas y buen juego a pesar de la falta de gol en los arcos del Mario Alberto Kempes. Talleres y Aldo Silvio empataron en cero y lo analiza el volante del tiburón, Matías Pizano. Creo que hicimos un muy buen partido, tuvimos mucho la pelota, ellos también jugaron, es un rival difícil que juega bien. La verdad que estuve en este club, también Talleres, que sé que juega bien, tiene grandes jugadores como el Cholo. Así que bueno, la verdad que sacamos un punto importante, podíamos haberlo ganado también, como ellos también tuvieron algunas situaciones, pero bueno, un punto para los dos creo que es justo. Atlético Tucumán debía ganar sí o sí para seguir de cerca al Racing puntero de la Superliga, pero Central se la hizo difícil y empezó ganando el partido con gol de un ex del Lecano, Fernando Sampedri. El equipo de Zielinski jamás se da por vencido y por eso pegó una linda remontada con goles de Matos y la Pulga Rodríguez y se quedó con los 3 puntos y sigue siendo escolta. Analiza el presente de los tucumanos, el Pichi Mercier. Somos conscientes que estamos en la segunda ubicación, pero también hay que ser realistas. Nosotros tenemos que sumar la tabla de abajo, seguimos sumando, eso es lo ideal. Así que nosotros estamos haciendo un trabajo muy silencioso. Colón fue un poquito más que Estudiantes en el 1-1 que se disputó en Santa Fe. Pero lo dicho, ser un poquito más no implica llevarse los 3 puntos, ya que el fútbol es meter la pelotita y no hay meritocracia que valga. Analiza el resultado el autor del gol del Sabalero, Javier Correa. El análisis es negativo porque había un equipo que quería ganar y era Colón. Estudiante por ahí aguantó y cuando llegó al gol hizo todo el tiempo que pudo. Así que nada, somos realistas que tenemos que mejorar un montón. Le debemos algo a la gente que es una alegría y bueno. Hoy quedamos en deuda, pero que no tengan duda que nosotros vamos al frente. En el primer tiempo suenan los Ramones haciendo Blitzkrieg Pop. Quédate que después del entretiempo repasamos el domingo, los números, lo que falta para cerrar la duodécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol y un bonus track acá, en el Fútbol Heavy.